Y ella decía en alguna entrevista que realmente le impactaba ver que después de tantos años, para ella, su esposo seguía siendo el hombre de sus sueños, seguía siendo su ídolo y su amor. Y como lo dirían en inglés, still the one, el indicado. Entonces, Shania Twain le hizo esta canción, que fue hermosísima y dejó marca para 1998. Aquí está, en la casilla número 6, You're Still the One, de Shania Twain. Vale la pena decir que años después se separó. You're still the one I love. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Clásicos con Alejandro Villalobos. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, el lugar es el mismo y les digo que el clima de Bogotá está espectacular para que ustedes vengan y nos visiten. Aquí estamos en esta nueva vitrina. Yo les digo que yo no la había conocido. De pronto no es nueva, sino que yo no había venido. Fui invitada hoy a conocer esta vitrina de Morato con Volvo y estoy enamorada de los carros. Pero por eso quiero que Ángela, que está aquí conmigo, le doy la bienvenida a la FM para que ella les cuente qué nos vamos a encontrar aquí en esta vitrina de Volvo. Ángela, bienvenida. Ay, muchas gracias. Bueno, en este fin de semana, amor y amistad, si están buscando un vehículo híbrido o eléctrico, los esperamos en Volvo Los Coches Morato. Aquí encontrarán vehículos de última tecnología, experiencia personalizada para que encuentren el modelo perfecto para su estilo de vida. Entonces los esperamos, vengan y conocen el futuro de la movilidad de los vehículos híbridos eléctricos en Volvo Los Coches Morato. Es que solo tienen que venir, ¿cierto, Ángela? Si yo quiero probar uno, yo, por ejemplo, nunca me he montado en un carro eléctrico, quiero saber cómo funciona, es solo venir acá, ¿cierto? ¿Puedo hacer un test drive y todo? Claro que sí, aquí somos expertos, vamos a explicarles, porque muchos desconocen el nuevo tema de los híbridos y eléctricos, entonces acá les vamos a explicar todo para que estén súper seguros de montarse en nuestros carros. Yo les voy a regalar, gracias, Ángela, les voy a regalar las coordenadas, carrera 70, número 130, o nos pueden buscar en Waze, así de fáciles, o pongan en Google Maps, Volvo Morato, y se antojan, se enamoran, hay colores increíbles, les digo que acá hay un azul celeste que yo nunca había visto en mi vida y está espectacular, ya escogimos nosotros, ahora vengan ustedes, pongan Waze ahí, Volvo Morato, y acá los esperamos, los coches Morato, para que vengan, una invitación de la FM. Super Clásico, los 20. Regresamos a nuestro conteo. Vamos ahora a la casilla número 5. Sony Music, la casa disquera de Ricky Martin y quien tiene nexos comerciales directos con la FIFA, había postulado a Ricky Martin para hacer el himno del Mundial para 1998 en Francia. Evaluaron varias canciones, pero la de Ricky Martin fue la escogida. Aquí está. La casilla número 5 con Ricky Martin y la Copa de la Vida. We'll be right back.

long before your legend ever candles burned out long before your legend ever appeared. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. La FM en un lugar cerca a ti. El lugar más espectacular donde ustedes van a conseguir ese carro que siempre ha querido, el que se lleva todas las miradas, la mejor SUV donde usted se puede ir a donde quiera, pero además que es amigable con el medio ambiente. Eso está aquí en Volvo Morato, para que pongan de una vez en su Waze o Google Maps Volvo Morato y nos lleguen acá, o si no, si prefieren la dirección exacta, cerca de todos, en la carrera 70, número 130. Aquí tienen beneficios en la vitrina Volvo, sobre todo ahorita por Amor y Amistad, porque estos carros además están diseñados para que usted se sienta como en casa, en un ambiente cómodo, acogedor. Esto es espectacular, pero les digo, además con ese olor a nuevo se lo van a querer llevar ya. Desde el momento en el que ustedes llegan además a esta vitrina, van a disfrutar de parqueadero exclusivo para ustedes, los clientes, acceso al taller de servicio rápido que garantiza que su vehículo pues siempre esté en óptimas condiciones. Además que aquí también tienen excelentes vías de acceso para que su visita sea la que necesitan para mejorar además la experiencia. Tenemos una amplia gama de accesorios originales, de cargadores para sus carros eléctricos. Cuando usted se lo lleva, se lo instalan en la casa. Mejor dicho, la experiencia Volvo completica está aquí. Yo los invito a que vengan porque Volvo además es sinónimo de vanguardia. Estoy enamorada de estas camionetas espectaculares. Aquí ustedes con un Volvo integran la más avanzada tecnología en sus vehículos eléctricos híbridos. Me acaban de hablar de la potencia para acelerar. Estos carros son espectaculares. Es el de los sueños, así que si ustedes quieren, vengan y viven la experiencia de manejar, de conducir un vehículo que piensa en todo. Un Volvo espectacular. Los esperamos aquí. Carrera 70, número 130, nos buscan en Waze como Volvo Morato. Vengan que aquí los atienden espectacular, se los digo por experiencia propia. Soy Carolina, los invito a que se queden con la programación de la FM, a que visiten Volvo Morato y nos oímos más tarde con la FM. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 3. El productor de Shakira, Luis Fer Ochoa, en alguna oportunidad me contó que cuando estaban trabajando en la canción Ciega Sordo Muda, meses antes y por esa época, en fin, había una canción que a él le gustaba mucho y la tenía muy presente. La canción era How Bizarre de OMC. Y las trompetas, así como mexicanas, como de mariachi, le gustaban mucho en ese toque de How Bizarre. Y dijo, quiero darle este sonido a Ciega Sordomuda. ¿Por qué no vimos un extracto de How Bizarre y esas trompetas mexicanongas? Pues ese sonido, Luis Fer, lo inspiró para meterlas en Ciega Sordomuda, que está en el puesto número 3 de las canciones más importantes de 1998. Aquí está Shakira. Anatomía. Porque este amor ya no empieza.